Hoy les voy a hablar acerca del infierno. Me puse a estudiar este tema. Y a medida que lo estudiaba, oh Dios, tocó mi corazón. Es tan real. Jesús habló tantas veces de eso. Más de 70 alusiones hay en el Nuevo Testamento acerca del infierno. Directa, indirectamente, explicaciones, enseñanzas, parábolas. 70. Y de esas más de 70 veces, 40 veces Jesucristo era el que las dijo. Más de la mitad fue nuestro propio Salvador que habló de eso. Él habló de eso porque era real. Las explicaciones que dio acerca de eso, las enseñanzas que dio, las comparaciones, las parábolas, todo lo que decía era advirtiéndole a la gente que no quería que fueran para allá. Porque es un lugar de perdición eterna. A la luz de la perspectiva de esta vida, darnos la oportunidad de esperar para después, para arrepentirnos y no ir al infierno, parece una idea aceptable. Pero no es así. No es así. ¿No vieron las noticias? Un jugador de 27 años de hockey profesional se murió otra vez. Cada 5 segundos una persona muere. ¿Cuántas personas murieron desde que empezamos esta reunión? Quiero que abran sus Biblias y lean algunos pasajes. Voy a empezar con el último de los pasajes. Apocalipsis 20 y 21. Vayan al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver muchas referencias. No quiero que tomen nota. Yo les voy a dar las notas al final. Quiero que me den toda su atención. Que presten sus oídos y sus ojos a los versículos de la Biblia que vamos a leer. Si no trajeron Biblia, acérquense a alguien y lean los versículos juntos, compartan los versículos. Quiero que vean lo que dice la Biblia y lo escuchen. Que no estamos inventando estas cosas. Vienen ahí, están escritas, son para nuestro provecho. ¿Ya tienen Apocalipsis abierto? Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Voy a pedir a Luis que lo lea en voz alta. Dice así: pero los colaboradores e incrédulos, los abominables, 21:8. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí no solo la Escritura nos dice que los pecadores se van a ir al lago de fuego, sino dice algunos tipos de pecadores muy específicos. ¿Se fijan? Los describe con precisión. Dice, por ejemplo, que los cobardes, bueno, empieza diciendo los cobardes y luego dice los incrédulos. Los cobardes no se refiere solamente a los que tienen miedo, sino se refiere a los que tienen miedo de aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque compromete sus tradiciones, porque pone en juego su rol con su familia, porque los deja en vergüenza con sus amigos. Eso es que te da vergüenza, es la cobardía, que tienes miedo, que te da miedo. Te da miedo de aceptar la verdad y de seguirla por el qué dirán o por lo que vas a perder. A esos cobardes se refiere. Todos tenemos miedo, pero se refiere a los cobardes espirituales. ¿Sí me explico? Y luego dice los incrédulos. No hay nada más que explicar, es muy claro. Los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la hechicería o las artes mágicas, dice la Nueva Versión Internacional. También dice los idólatras. Y acuérdense que Pablo dice en sus epístolas que la avaricia es idolatría, el amor al dinero. Y todos los ¿qué? Mentirosos. ¿Todos los qué? Al que dice una mentira, ¿cómo le dirías? Entonces, bueno, al que dice muchas mentiras le diría mentiroso. Si a ti alguien te dijera una mentira, ¿tú cómo le dirías a él? ¿Verdad que sí? Todos los mentirosos. Ellos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Ahora, hay unos grupos falsos que dicen que el infierno en realidad no existe. Una vez estaba compartiéndole de Cristo en otro país a las personas, puerta por puerta, y salió un hombre que sabía mucho de la Biblia, sabía de la Biblia en el idioma original. Me dijo que era una mentira el infierno y se indignó conmigo. Yo le mostré algunos pasajes y no me pudo refutar la existencia. Quiero decirles que todos los versículos que voy a mencionar hoy y no me va a dar tiempo para mencionarlos todos, los estudié cuidadosa y seriamente en el griego y en las versiones en español y en inglés. Lo revisé en el idioma original, no quise correr riesgos, quise ver lo que dice la escritura seriamente. Miren, regresen al capítulo 20, versículo 10. Un capítulo atrás, en el versículo 10. Quiero que observen cómo dice: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí, escuchen lo que dice, allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es un lugar de aniquilamiento, como dicen algunas sectas falsas. Porque estos grupos mentirosos dicen que el infierno no es más que una alegoría, una figura inventada donde van a ir las almas, se van a quemar como un papel, se van a extinguir y no va a haber sufrimiento eterno. Yo no sé qué Biblia leen ellos, pero las escrituras de nuestro Señor Jesucristo dicen que el lugar ese hay tormento día y noche por los siglos de los siglos. ¿Saben qué significa eso? Eterno, exactamente, eternamente. Si de los más de, bueno, si de todos los versículos que vamos a leer esta noche solo se acuerdan de uno, acuérdense de estos dos. Apocalipsis 21:8 y 20:10. Y memorícense Apocalipsis 21:8. Y acuérdense que en el 20:10 dice claramente día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, déjenme decirles, hay 27 alusiones directas, claras, donde se menciona en el Nuevo Testamento la palabra infierno, lago de fuego o Hades. 27 veces. Esos son los tres conceptos claros y directos que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a este lugar. Lo voy a repetir otra vez. El primero se le llama infierno en la mayoría de las Biblias en español y en inglés, hell. El infierno. Y la palabra infierno es la palabra griega gehenna. La segunda palabra que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra Hades. A veces se tradujo infierno. La palabra Hades es de por sí la palabra griega. Y la tercera frase es el lago de fuego, como lo que acabamos de leer. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, la palabra infierno, gehenna, se usa 12 veces. De esas 12 veces, 11 veces se usa en los evangelios, la usó Jesucristo. Y la única otra vez que se usa aparece en Santiago capítulo 3, versículo 6, refiriéndose a la lengua que incendia el fuego. La palabra gehenna viene de una frase hebrea, es una transcripción, una transliteración de otra palabra hebrea, que era gehinom, junto. Ge significaba valle, Hinom, el valle de Hinom. Y era un lugar que había al sur de la ciudad de Jerusalén, era como una barranca, donde toda la ciudad de Jerusalén hizo de ese lugar su basurero. Ahí llevaban los escombros y los cadáveres de animales, de los criminales y de la gente perdida o rechazada. Ahí los tiraban y siempre, todo el tiempo, en ese lugar había fuego encendido. Era una fogata que todo el tiempo estaba prendida porque todo el tiempo la gente tiraba basura o botaba basura o cadáveres. Así que ahí iban y lo tiraban, siempre había algo quemándose. Y ese concepto vino a ser el origen de la idea del fuego que nunca se apaga. La gehenna del Antiguo Testamento, el Valle de Hinnom, y se viene a llamar el infierno. Este lugar, en los tiempos de Jesús, vino a ser sinónimo de lugar de tormento en fuego, donde van las personas perdidas. Los judíos, cuando oían esta palabra, sabían que era el lugar a donde se van los muertos a ser atormentados. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta aquí? La segunda palabra es la palabra Hades. La palabra Hades se usa 10 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en Mateo, 2 veces en Lucas, 2 veces en Hechos y 4 en Apocalipsis. La palabra Hades se refiere a un lugar de los muertos, al lugar de los muertos. Déjenme explicarlo de manera completa. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usaba era Seol, y esa palabra en el Nuevo Testamento es Hades. En el Antiguo Testamento, al principio, los judíos creían que solo los justos, miren, la gente creía que cuando alguien se moría, en el Antiguo Testamento, la gente creía que cuando alguien se moría, se iba a un lugar de sombras oscuras y su alma dormía. Esperaban que algún día iba a haber resurrección para los justos, pero no para los malvados. Después, la teología del Antiguo Testamento progresó, y ya en las épocas finales del Antiguo Testamento empezamos a ver que ellos ya habían desarrollado una mayor comprensión de que el lugar de los muertos, a donde se iban los muertos todos, el Seol, allá donde se iban ellos, iban a estar conscientes, sí estaban conscientes, y que iban a resucitar, y unos iban a resucitar para vida, y otros iban a resucitar para vergüenza y confusión eternas, como dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Ya en Daniel se nos empiezan a dar pistas de que en el Antiguo Testamento la comprensión espiritual de la vida después de la muerte avanzó. Les voy a leer Daniel capítulo 12, versículo 2. Escúchenlo. Dice así. Dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, refiriéndose a los muertos. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Empezaron a entender ellos que en la resurrección iba a haber vida eterna y confusión eterna. Para los tiempos de Jesús, ya cuando llegamos a los tiempos de Jesús, ya se sabía que el alma de todos los muertos estaba consciente en el Hades, debajo de la tierra, y que ese lugar estaba dividido en dos partes. La parte de que se llamaba paraíso, donde estaban los salvos, y la parte de tormento, un extremo, donde estaban los perdidos. Y los dos lugares estaban divididos por un gran y profundo abismo. En la versión Reina Valera dice: no se puede pasar de aquí para allá. En Lucas 16:26 le dice Abraham en el relato del rico y Lázaro al rico fallecido: ni de allá para acá, porque hay una cima entre nosotros. La palabra cima en español suena a monte, pero no es monte. Es la palabra griega jasma, que significa abismo, como traduce Nueva Versión Internacional, la Reina Valera actualizada y la Biblia de las Américas. Un abismo. Hay un abismo, en ese lugar había un abismo que no los dejaba pasar de un lado para otro. Ya entendían los judíos. Así que cuando Jesucristo muere en la cruz, Él desciende al lo profundo de la tierra, dicen algunos pasajes de la Biblia. Y allí Jesucristo va al lugar, al paraíso, porque cuando Él está en la cruz le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús baja a lo profundo de la tierra, dice Efesios 4, versículo 9, y descendió a las partes más bajas de la tierra, dice, y tomó consigo a la cautividad, a los que estaban en el paraíso, que eran suyos, pero que como no se había pagado el precio de la redención eterna, y finalmente los toma consigo y los lleva al cielo. Porque también dice en Primera de Pedro 3:19, dice que Él descendió y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo habían llegado a estar ahí. Jesús baja y toma a estas personas, y entonces toda la sección de paraíso del Hades lo lleva y lo toma consigo como un botín de triunfo, y lo presenta ante el Padre. Y desde que Cristo asciende al cielo, el paraíso ya está allá arriba. Por eso las siguientes menciones de la palabra paraíso se usan en el mismo sentido que el cielo en el resto del Nuevo Testamento, como en 2 de Corintios capítulo 12, cuando Pablo dice: conozco un hombre, si en el cuerpo no sé, si el fuera del cuerpo no lo sé, que subió al tercer cielo, al paraíso, dice. O en Apocalipsis 2, versículo 7, cuando dice el Señor Jesucristo que al que venciere, yo lo haré estar en el paraíso, en el templo de mi Dios, dice, en la presencia, en el lugar de Dios. Ya el paraíso está allá arriba. ¿Están conmigo hasta aquí? Así que, desde la ascensión de Cristo al cielo, todas las veces que se refiere a la palabra Hades, se refiere al lugar de tormento, porque el paraíso ya está allá arriba. Todo muerto que se va hoy al infierno se va a un lugar de tormento. Y déjenme decirle que ese lugar solamente es un lugar de espera. Así que la palabra Hades se refiere a esa morada temporal de los muertos que están en espera del juicio final. Hay algunas veces que la palabra Hades se menciona en el Nuevo Testamento como refiriéndose a una persona y no solo a un lugar. Parece ser que hay un espíritu, un demonio de alto rango o que tiene autoridad sobre el infierno, un espíritu, una persona, o sea, quiero decir un espíritu personal, un demonio, que tiene ese nombre porque él representa a todos los que están ahí. En Apocalipsis 6:8, por ejemplo, dice que salió un caballo y su nombre era Muerte y el Hades, dice, y salió para herir. También en 1 Corintios 15:55 dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra muerte y sepulcro en el idioma griego, las dos se refieren a la misma palabra, muerte. Pero algunos manuscritos dicen muerte la primera palabra y la segunda palabra, Hades. Hades es el lugar de tormento temporal de los muertos sin salvación. Infierno significa el lugar de tormento, en general. En forma especial el Hades es ese lugar de espera. El lago de fuego es otro lugar. El Hades va a ser aventado al lago de fuego. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? El Hades fue donde... El Hades está debajo de la tierra. ¿Debajo? Sí. No, el infierno. No, acuérdense que acabo de explicar. El Hades antes tenía dos partes. Una parte de paraíso y una parte de tormento. La parte de paraíso ya no está ahí. Ya solo queda la parte de tormento. Todas las personas que se mueren sin Cristo, sin salvación, se van debajo de la tierra a ese lugar de tormentos donde los demonios los atormentan. Pero ese lugar es solamente una sala de espera, porque al final del juicio hay otro lugar todavía peor, preparado para el diablo y sus ángeles, donde el infierno, el Hades, quiero decir, y todo lo que hay ahí va a ser lanzado, y los demonios también, para ser atormentados allá. ¿Sí me explico? Ahorita los demonios no son atormentados en el infierno, ellos atormentan. ¿Sí me explico? Pero al final ellos van a ser atormentados también. Y los van a arrojar en el fuego. De hecho, eso fue hecho para ellos. Pero la gente que se empeña en su pecado, pues, comparte ese destino. Así que, ahora déjenme decirles que en la mitología griega, entre los griegos, ellos tenían toda una historia de religión, de muchos dioses. Ellos, Hades, para ellos era un dios. Él era el dios de ese lugar de ultratumba, donde ellos también creían que los muertos iban a un lugar de tormento. Y Hades era el dios del mundo subterráneo. Era el hijo del dios Cronos, que era a su vez hermano del dios Zeus, el dios de los dioses de la tierra, y Hades era el dios del inframundo. Hijo del dios Cronos y de la diosa Rea. O sea, el diablo siempre haciéndole composturas a la revelación verdadera de Dios. Griega, sí. Pero no existía, ¿verdad? No, es todo un invento, como les digo. Son inventos que el enemigo siempre ha hecho en las culturas para maquillar las realidades espirituales. ¿Sí me explico? Bien. Entonces he hablado del infierno, del Gehenna, del Hades. Ahora voy a hablar del lago de fuego. Lime tupiros se pronuncia en griego. Y es el nombre del destino final de todos los enemigos de Dios, caracterizado por el tormento eterno. 5 veces se menciona en el Nuevo Testamento y todas en Apocalipsis. Por ejemplo, y casi todas están del capítulo, solamente se menciona en el capítulo 19, 20 y 21, con la excepción, sí, solamente en esos capítulos, las 5 veces. Ahora, solamente voy a decir algo más. Hay otra palabra que se llama tártaros. Y se menciona solo una vez en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que suena así, tártaro, y era el lugar de tormento para los demonios, entre los griegos. Y Pedro la aplica para eso precisamente. Lugar de cautiverio para unos demonios especiales que cometieron un pecado especial, pero no quiero desviarme. Solo para que sepan que existe otro concepto. Yo sé que estoy hablando de asuntos poco frecuentes en la enseñanza, pero igualmente, alguna vez ustedes profundizarán y sacarán más provecho de todo esto. Ahora, así como hay 27 alusiones directas al infierno en el Nuevo Testamento, hay más de 30 indirectas a través de frases o explicaciones. Solo les voy a mencionar algunas. Quiero que todos abran Mateo 10 y que vayan o subrayando o poniendo notas de los versículos ahí, siguiente versículo, como una cadena de referencias, porque les voy a dar varios textos que vamos a leer juntos. Mientras yo les leo el pasaje de Isaías 66:24, busquen Mateo 3 ustedes. Mateo 3, ahorita vamos a leer ahí. Yo voy a leer Isaías 66:24. Escuchen el versículo de Isaías 66:24. Dice la Escritura. Dice, entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Isaías 66:24. Aquí se nos habla de que iba a haber un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga en el Antiguo Testamento. Ahora, juntos vamos a ir viendo texto por texto algunos de los muchos que hay en él, donde Jesús explica de ese lugar y no solamente lo menciona. Mateo 3:10. ¿Ya están allí? O escuchen mientras leen ahí en su Biblia, los que trajeron ahí con qué apuntar, pues póngale una marquita para que se acuerden. Leo Mateo 3:10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿A qué se estaría refiriendo Jesús con eso? Nos dice Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:16 dice, Juan 3:36, perdón, dice, el que cree no es, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está sobre él la ira de Dios, sobre el que no cree. Sobre el que no cree, ya está puesta el hacha. Nomás está esperando el día de sopas. Dar el hachazo y echarlo al fuego. Esa es la pena de muerte pendiente sobre toda la raza humana sin Cristo. Ya están condenados. Nomás esperan el golpe final para caer al lugar del fuego eterno. Jesús lo dijo. Versículo 12. Tiene el rastrillo en la mano. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era. Acuérdense que la era era el lugar donde se esparcía el trigo cosechado. Y donde lo aporreaban y separaban la paja del grano. Lo aventaban hacia el cielo, mientras soplaba el viento, la paja era arrastrada hacia un lado y el grano pesado caía en un lado. Se separaba el trigo de la paja. Y él está usando esta figura para decir que ya tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero, y la paja, en cambio, ¿qué va a hacer con ella? La quemará. ¿Con qué tipo de fuego? Uno que nunca se apaga. ¿De qué estaría tratando de decir Jesús? ¿En qué capítulo estamos? ¿Ya observaron? ¿En cuál capítulo? ¿En cuál? ¿Saben quién dijo estas palabras? Juan Bautista. Él dijo, hagan de cuenta que está extendiendo la mano así, abierta, y le está diciendo, van a ver, van a ver. Ya va a llegar ahorita uno, va a llegar uno. Ya tiene el hacha puesta en el tronco. Y tiene el rastrillo en la era. Y tiene el fuego ya prendido. Van a ver. Inmediatamente después de esas palabras, ¿quién creen que aparece? Y él dice, este es el Cordero de Dios. Lo bautiza. El primer anuncio, la primera advertencia acerca de Jesús. Capítulo 4. Bueno, vamos al capítulo 7. Para, no tenemos tiempo para verlos todos. Capítulo 7, versículo 19. 7:19. ¿Conocen la historia? Es el sermón de la montaña. ¿Se acuerdan? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al... Y no mencioné el de... Hay dos caminos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos van por ahí. Aquí está hablando del fruto. El árbol que no da fruto, ¿qué le hacen? Lo cortan. ¿Y qué le hacen? Se arroja al fuego. 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué día es ese? ¿Qué día será ese? El día del juicio. Capítulo 8, versículo 12. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Este pasaje se menciona también en Lucas 13, 28. Dice, miren, el día que estemos allá en el reino, Abraham, Isaac, Jacob van a estar allá, pero muchos de los hijos del reino no van a estar, sino que van a estar afuera, en el lugar del lloro y del rechinar de dientes. La frase rechinar de dientes entre los hebreos es lo que para nosotros es remordimiento. ¿Qué es remordimiento? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué creen que va a estar llorando la gente? No es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando te sientes mal y haces algo a tiempo. El remordimiento es cuando es demasiado tarde. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Cuánta gente va a estar delante del Señor Jesús diciendo, dame otra oportunidad, Señor? Si me das otra oportunidad, te prometo que ahora sí voy a creer. Y Jesús le va a decir, no puedo, y va a estar llorando el Señor. Te lo mandé, te mandé a Jorge, te mandé a Luis, te mandé a tu cuñado, te llegó un folleto, viste la televisión aquel día y se lo va a enseñar el Señor. Y no quisiste. ¿Cuántas veces te dije y no quisiste? Va a ser muy tarde. Capítulo 13. Todas las parábolas que dice el Señor en el capítulo 13, no tenemos tiempo para estudiarlas todas. Solo vamos a ver unos ejemplos. Versículo 40. Dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. ¿Qué le hacen a la mala hierba según la comparación de Cristo? ¿Verdad? La van a recoger y la van a echar al fuego. Ah, bueno, pues dice, así mismo va a pasar en el fin del mundo. Observen ahí otros versículos, ya que estamos ahí. Versículo 42. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto. Es Mateo 13. 13:42. Bueno, voy a leer el 41 también. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Ven? 49. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Capítulo 18, versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Versículo 19. Estoy en un pasaje impreciso. No es la cita correcta. Vayan a capítulo 22, versículo 13. Se las debo esa. 22, 13. Entonces el rey, Jesús está compartiendo la historia del banquete de bodas, donde un hombre preparó un gran banquete, mandó a sus invitados traer y no vinieron. Así que les dijo a sus siervos, salgan y tráiganse a los que quieran. Y se encuentra uno allí, y en el versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Refiriéndose a un hombre que no estaba vestido para la ocasión. Haciendo Jesús una alusión, el que no esté vestido, acuérdense los pasajes donde dice, vístanse de vestiduras blancas. Cristo es el que lava nuestros pecados. Este hombre no estaba vestido y fue echado a la oscuridad. Capítulo 24, versículo 51. Lo castigará severamente, hablando del siervo malvado. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Capítulo 25, versículo 30. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Versículo 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46. Aquellos irán al castigo, ¿qué tipo de castigo? Y los justos a la vida eterna. Solo he leído Mateo. ¿Son pocas veces? ¿Quién dijo la mayoría de veces todas estas enseñanzas? El Señor Jesús. ¿Saben por qué? Él había estado ahí, Él conocía el lugar. Claro, no para sufrir. Él es Dios y conoce todas las cosas. Si tú supieras que había un lugar horrible de destrucción, de asesinato, violación, homicidio, secuestro, y supieras que tu amigo va para ese lugar, ¿no le advertirías? ¿No le dirías, no vayas allí, cuídate, por lo que más quieras? Y tu amigo te dice, en realidad no voy a ir yo, voy a mandar a mi hija. O sea, tú dices, por lo que más quieras, no, no lo hagas. No lo hagas. No tenemos tiempo para estudiar todos los pasajes. Solo agarré como ejemplo el libro de Mateo. Pero quiero irme acercando al final de la enseñanza para hablar ahora un poco de la ira de Dios. ¿Por qué existe el infierno? Porque Dios tiene ira contra la maldad. Ustedes saben que toda la maldad empezó en el corazón de Satanás, cuando se rebeló contra el Señor. Así que Dios le hizo un destino severo. Porque esa criatura estuvo en la misma presencia de Dios. Estaba en el templo de nuestro Dios allá en el cielo. Y habiendo conocido la máxima gloria que jamás alguna criatura pudiera haber aspirado a conocer, se rebeló. Así que el peor castigo también viene para él y para los que lo siguieron. Desgraciadamente, cuando el diablo tentó a nuestro padre Adán y a Eva, junto con ellos todos caímos. Y esa decisión definió su destino junto con Satanás, a menos que alguien hiciera algo por ellos. La ira de Dios, dice la Escritura, que será derramada sobre todas las personas que practican la impiedad y la injusticia. Dice Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Has visto gente que le quieres hablar del Señor? Se me parte el corazón. Les digo, yo les he dicho, yo tengo un amigo que amo y oro por él. Y hace poco le dije, déjame hablarte de Dios, déjame hablarte de la Biblia. Me dijo que no. Me pesa su alma. Me dijo que era muy difícil, que no se quería confundir. Le dije, sencillo, yo te explico. Me dijo que no. Dice la Biblia en Romanos 2:5 que la ira de Dios se acumula para el día del juicio contra todos los que endurecen su corazón y no quieren arrepentirse. Todos los seres humanos hemos roto la ley de Dios. Todos. y lo hicimos con pleno conocimiento, según la Escritura. Dice en Efesios 2, versículo 3, que todos los hijos de este sistema son hijos de ira, igual que nosotros lo éramos, igual que todos los demás. Toda la raza humana son hijos de ira. ¿Dios tiene un plan maravilloso para ellos? ¿Saben cuál es el plan maravilloso de Dios para los seres humanos? Se llama infierno. Ese es el plan maravilloso. Y a menos que se arrepientan, y que oigan el Evangelio y crean en el sacrificio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo, se van a quemar. Y si eso no te importa, estás en la iglesia equivocada. Me pesa. Porque tengo mucha gente que amo que todavía no se convierte. Solo hay dos cosas que podemos hacer: orar por ellos y testificarles. Se me parte el alma pensar en mi papá, mis cuñados, incluso en mis hermanas. ¿No dice la Escritura, el árbol que no da fruto será cortado? ¿Cuánta gente conoces que dice que es cristiana, que repitió una oración y sus frutos no dejan ver que son nacidos de nuevo? Díganme, ¿cuánta gente repitió la oración con Jesús? Lean los evangelios. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Nadie. Jesús nunca dijo, repite esta oración conmigo. Nunca, ni una sola vez. Jesús decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Conviértanse, decía Él. ¿Y en qué se notaba? La gente empezaba a seguirlo. Se bautizaba. Empezaba a guardar los mandamientos. Empezaban a experimentar la gracia de Dios y el poder del Espíritu en sus vidas. Hoy en día escuchamos predicadores que hablan un montón de cosas lindas y al final terminan diciendo, y para ti, repite esta oración. ¿Tú crees que se convierten con eso? No entienden la ira de Dios. No entienden que hay un infierno. No entienden que el juicio de Dios se derrama sobre todos los que no se arrepientan. Viven vidas pecaminosas. Por eso Jesucristo dijo todo el tiempo que en las reuniones de los creyentes estaban revueltos trigo y cizaña. Si cada vez que yo prendo la tele cristiana se la pasan hablando de dinero, de la bendición que Dios quiere hacer en tu cartera. Ahora, sí hay bendición y hay todo eso, pero es para los hijos. Pero se le habla a un mundo que no es hijo de las cosas para los hijos. Al mundo no te le tienes que decir lo que le tienes que decir a los hijos. Al mundo le tienes que decir, lo único verdadero que están acumulando no es dinero ni bendiciones. Están acumulando ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Eso es lo que está acumulando este mundo. Y tú también así estabas, y yo, si no hubiera sido alguien que tuvo los pantalones para ponerse a orar por nosotros y aguantar todos nuestros desprecios de la verdad hasta que el amor de Dios nos sedujo y nos perdonó. ¿Dónde están los amigos cristianos que van a orar por sus amigos y por sus parientes? ¿Dónde están? Si alguien no hubiera orado por ti, no estarías aquí. Jesucristo tuvo que dejar la silla de gloria que tenía ahí arriba para venirnos a avisar. Ya nos avisó. ¿Qué más queremos? Y todavía pagó la deuda. Miren, la ira de Dios sobre nosotros, miren lo que dice la Biblia. Son los pasajes que voy a terminar leyendo. Está en Romanos capítulo 5. Escúchenlo. Romanos 5, 1. Escuchen lo que dice. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo prendo la televisión y lo que hacen todos esos falsos maestros es hablar de todo menos de Cristo. La gente les aplaude a ellos, los venera, los quieren tocar, le dicen, ore por mí. Y estos hombres, en lugar de decirle a la gente, Cristo es todo. Cristo lo hizo, nosotros no somos nada. Cristo. Cristo nos justificó delante del Padre. Él pagó la deuda. ¿Saben qué hacen estos hombres? Reciben la gloria de los creyentes. Pero este pasaje nos dice que nosotros somos justificados mediante la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren el versículo 8 y 9. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados de la ira de Dios, del castigo de Dios. Cristo es todo. Cristo es todo. Para sus hijos Dios tiene todo. Pero para los que no son sus hijos, no hay nada. Nada. Cristo es todo. Cuando regresen a su casa, piensen en Cristo. Yo cuando pensé en esto, me sentí abrumado de agradecimiento y gratitud. Me sentí quebrantado. Cuando volví a leer todas estas cosas, dije, Cristo, yo te debo todo, Señor. Yo te debo todo, mirando, caminando, con paz en mi alma, sabiendo que me muera, en cualquier momento voy con el Padre. Gracias a ti, Señor. Y como les dije al principio, cuando fui y vi ese canal cristiano que estaban viendo estas personas, y vi ese predicador, la forma en que le hablaba a la iglesia, y lo que le decía a la iglesia que lo estaba escuchando, un soberbio patán, que le hablaba con orgullo al pueblo de Dios y no mencionaba a Cristo. La gente le aplaudía, sí, sí. Yo decía, los maltrata y todavía le están festejando. ¿Dónde está Cristo en esos mensajes? ¿Dónde está la palabra de esperanza para el arrepentido y de juicio para el soberbio? Hay un gran futuro. ¿Saben por qué le dije a mis hijos que quería que estuvieran aquí? Quiero que lo escuchen, que nunca se les olvide. Me preocupa el alma de ellos, que no se vayan a ir al infierno mis hijos. Yo no me confío con que repitan una oración. Yo quiero ver en ellos el fruto genuino de la palabra de Dios creciendo y abundando en sus vidas. Eso es lo que yo quiero. A mí me importan mis hijos. Me pesa. Correr el riesgo con ellos. No lo quiero correr. Y me pesan ustedes también. Por eso oro por ustedes y les digo estas cosas. Porque Dios ama a este mundo y nos va a usar. Él nos va a usar. Si solo le creemos y oramos a Él, le dejamos que nos contagie con su compasión por los perdidos. El último versículo que vamos a leer está en 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Y para que entendamos el contexto, ya vamos a hablar de estas cosas con más profundidad cuando lleguemos ahí, porque estamos estudiando esta epístola los domingos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y lo menciono porque, mire, en el versículo 3 dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Saben qué es mofarse? Burlarse. ¿Y saben de específicamente de qué se van a burlar? ¿O se burlan? Miren el versículo 4. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿Eh? ¿Dónde está tu Cristo? ¿No que ya va a venir Cristo? ¿Dónde está Cristo? A ver. Ay, puras cuentos. Dicen ellos. Dicen, nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero, dice el versículo 5, pero intencionalmente ellos olvidan. Intencionalmente olvidan porque algo les dicen sus conciencias, que estas cosas que dice la palabra de Dios son verdad. Y leo el 9 y con eso vamos a terminar hoy. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, ¿saben por qué no ha venido Cristo? Según este pasaje. Más bien, no ha venido porque tiene paciencia ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con los perdidos? ¿Qué dice este pasaje? No inventen. ¿Qué dice? Nosotros, con nosotros. ¿Para quién es la paciencia? ¿Por qué para con nosotros, dice Pedro, y no dice para con los perdidos o para con ellos? ¿Por qué con nosotros? Exactamente. Porque escogió Dios. Dios escogió hablar a través de ti. Y no le hablamos a la gente. No le decimos. ¿Saben por qué no le decimos? Yo lo sé. Yo admito mis pecados delante de Dios. Por vergüenza. No queremos ofender a nuestros amigos. No queremos mencionar la palabra infierno. No se vayan a ofender. No queremos decirle que la ira de Dios está sobre de ellos. Que son unos quebrantadores de la ley de Dios sin remedio. No queremos ofenderlos. Preferimos que se vayan dignamente al infierno a darles una sacudida. La paciencia de Dios es para con nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Te imaginas? Imagínate que Cristo hubiera respondido todas las oraciones y hubiera venido hace un año. Hay gente aquí que no estaría, no hubiera entrado hace un año. Hace 5 años, otros ya no hubieran entrado. Hace 10 años, ya otros no hubieran. Y hace 30 años, nadie hubiera entrado aquí. ¿No es paciente Dios? ¿Amas a tus hijos? Miren la paciencia de Dios. ¿Amas a tus padres, a tus hermanos, a tus parientes? Oh Señor, te damos las gracias por tu gran paciencia. Yo también anhelo, Señor, que vengas y al mismo tiempo quiero que tengas paciencia. Me pesan, Señor, me pesan. Salgo a la calle y los veo, los vi. Hoy que los veía las personas. ¡Wow! Por un lado siento tanta alegría y tanta gratitud porque nos haya salvado a muchos de nosotros aquí. Y al mismo tiempo me da mucha tristeza por la gente que todavía no es salva. Es muchísima gente, Señor, que va a destino a un fuego que nunca se apaga, un gusano que nunca se quema. Ay, a las tinieblas, a la confusión perpetua. Algunos de ellos, Señor, viven con nosotros, comen con nosotros. Son nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos y parientes. Yo te pido con toda humildad, Señor, que sí, que sigas teniendo paciencia para con nosotros. Que nos ayudes a prepararnos para aprender a compartir el mensaje. Y que si nuestro Señor Jesucristo, cuando menos 40 veces, sacó el tema a conversación con sus oyentes, que aprendamos de Él. Que corramos el riesgo de quedar en vergüenza. Ayúdame como un pastor sabio, con mucha paciencia y cariño, a enseñarle a mis hermanos a compartir el Evangelio eficazmente a sus amigos y conocidos y aún a los desconocidos. Y ayúdanos a vivir con una eterna gratitud hacia ti, Señor Jesús, que en lugar de darnos lo que merecíamos, el infierno, nos has dado lo que no merecíamos, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Solo por la gracia de Dios y por la fe. Por eso te alabo y te bendigo. Si usted tiene alguna palabra de gratitud a Dios, o necesita hablar un momento con Él a solas, hágalo en este momento. Si no siente compasión o carga, dígale: Señor, honestamente, ayúdame a sentir carga por los perdidos. Dame el valor. Contágiame de lo que sientes. Inféctame de tu corazón, Señor, de tu compasión. Ore ahí en su corazón, ore en voz baja con su Padre, con su Salvador Jesucristo. Agradézcale a Cristo por su majestuosa gracia, su amor para con nosotros.